tenía anestesiados. No veía nada, como si estarían cerrados. Toda la película miraba, pero nada me quedaba. No me acuerdo del principio, menos cómo terminaba. Tengo los ojos bien abiertos, ya no parecen cerrados. Veo todo lo que miro y también quien tengo al lado. La sustancia me privaba de estar pillo en la jugada, aparte de tantas cosas que también se me pasaban. Esculturas desquiciadas me tapaban la visión, mientras que la cocaína me secaba el corazón. No sabía o no entendía lo que me estaba pasando, las angustias que tenía las careteaba tomando. No me importa de qué lado de la línea te encontrás, la palopa, la pandemia de toda la sociedad. No me importa de qué lado de la línea te encontrás, la palopa dice que sea toda la sociedad. Para el amigo Luis Marchioni y toda la gente de Eira. Quemaron. Ya no importa todo eso, hoy me sirve tener cerca a mi familia y hacer cumbia con los pibes. Los reales que están siempre y los fans de todo el mundo, ni cabida con los giles, yo no soy ningún ejemplo. Acá estoy dando batalla, la peleo día a día, quiero que todos los pibes bailen cumbia con las pibas. No es invento, no hay vacuna que te cure esta adicción, pero de esto se habla poco en nuestra televisión. Es más fácil criticar que un estudio de TV en vez de hacer algo en serio con los pibes que hoy estén jeringueándose los brazos, llenándose la nariz, sin saber que en un segundo solo te podés morir. Que no ríen, que no lloran, que no pueden disfrutar de la vida que les toca, no se pueden despegar. Hagan algo, yo hago cumbia, no soy quien para aconsejar, solo levanto la mano porque ahora puedo hablar. No me importa de qué lado de la línea te encontrás, la palopa es la pandemia de toda la sociedad. No me importa de qué lado de la línea te encontrás, la palopa dice que sea toda la sociedad. No me importa de qué lado de la línea te encontrás, la palopa es la pandemia de toda la sociedad. Quien debiera de ayudarnos también tiene su cometa, porque a ellos les conviene que la sociedad esté ciega.